Bienvenidos al podcast de Mozilla Hispano, nuestro número 20 ya. Ya llevamos 20 episodios. Yo me presento, soy Rubén Martín desde España. Y yo, Santiago de Argentina. Guillermo desde Argentina también. Pues como ya digo, ya llevamos 20 episodios, que se dice bien. ¿Cuántos años hace desde el primer episodio? ¿Os acordáis ya cuándo fue el primero? Y sí, hace rato no. Y yo todavía no formaba parte de los podcasts. A ver, lo voy a mirar por curiosidad porque es que ni me acuerdo, porque como... Vamos a ver... Fíjate, el 31 de diciembre de 2007 hacíamos nuestro primer podcast. Qué chiquitos, te digo, ¿eh? Sí, éramos ya jóvenes en esa época. Pues nada, este es nuestro segundo podcast de este mes, con este nuevo formato rápido que llevamos, casi para ponernos a la par con las publicaciones rápidas de Firefox. También lo hemos hecho con el podcast, y toca debate este mes. Toca debate, y creo, sí, que deberíamos festejar, ¿no? El número 20 no es poca cosa. Bueno, esperemos que sean muchos más. Pues en el debate que vamos a organizar hoy, vamos a hablar sobre el futuro de Mozilla, que parece que hemos hablado siempre de ello, pero vamos a meter cosas como el proyecto Boot2Gecko, que ha tenido bastante repercusión el mes pasado, sobre la creación de un sistema operativo propio por parte de Mozilla, y también vamos a comentar muy brevemente un tema para mejorar la marca de Mozilla en Latinoamérica, que nos llevará menos tiempo que el debate principal. Entonces, sobre el tema de Boot2Gecko, ¿queréis hacer alguna introducción de lo que es? Yo lo invito a Guille, que fue el que hizo un post últimamente y que está muy bueno, como para que él nos dé la intro, ¿no? Bueno, básicamente la idea de Boot2Gecko es llenar un espacio dentro del ambiente de la web, que es la posibilidad de que los desarrolladores de aplicaciones para teléfonos móviles o dispositivos móviles tengan la oportunidad de hacerlo en un entorno que no pertenezca a ninguna empresa, digamos, ¿no? Un entorno abierto. Hasta ahora las opciones que podían tener los desarrolladores era crear o bajo la plataforma de Apple con el iOS o bajo la plataforma de Google con Android, digamos. Si bien cada uno tiene diversos grados de libertades en los cuales podemos debatir, la idea de Mozilla es generar un entorno más o menos eficaz para que cualquier desarrollador web pueda además generar a partir de la web aplicaciones para los dispositivos móviles. Esto incluiría la posibilidad de interactuar con el hardware del teléfono, ya sea con los micrófonos, con las cámaras que tengan, y también con la información que puedan tener adelante, tener dentro, como la libreta de direcciones, los mensajes que se recibieron, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente todo esto conlleva algunos problemas de seguridad, que son cosas que se tienen en cuenta, y como se saben y se tienen en cuenta desde el principio, se trabaja sobre ellas directamente, ¿no? Pero justo esta semana hubo un post de otro de los desarrolladores de Mozilla, que no es alguien que está trabajando directamente en este proyecto, pero es que se dedicaba a decir, bueno, cuáles eran los tres errores más comunes sobre los que se entendía sobre este proyecto y unas buenas formas de desmitificar o sacar de contexto estos errores, ¿no? Sí, porque mucha gente ha dado muchas vueltas sobre el tema de qué es lo que se pretendía hacer, por qué ahora y tal. Y creo que mucha gente no ha entendido exactamente cuál es la idea. Claro, por ejemplo, lo que dice, digo, estos tres malos conceptos que menciona Luke Wagner son, el primero es que Boot2Gecko no va a funcionar en modo kernel, digamos, ¿no? O sea, toda esta capa que están pensando para interactuar con el dispositivo va a funcionar sobre un kernel Linux. No va a reemplazar eso, digamos, ¿no? Esa es la primera de las ideas. La segunda es que no va a correr encima de Android, sino que la idea es reemplazar Android, sacarlo, las primeras prácticas o los primeros desarrollos que se están haciendo por encima de Android como para ir un poco más rápido, pero la idea, el proyecto final es sacar Android y solo dejar algunas librerías que permiten esa interacción. Y la tercera es que, si bien el nombre, digamos, el nombre no ayuda mucho para esta confusión, porque se llama justamente Boot to Gecko y Gecko es el motor de renderizado que desarrolla Mozilla, la idea es que no sea solo que se pueda utilizar Gecko, digamos, ¿no? Lo que está pensado es una serie de APIs, que es esto de la web API también incluido, que es otro de los proyectos que está incluido dentro de Boot2Gecko, en lo que sería la posibilidad de utilizar todos estos dispositivos a partir de las aplicaciones web. Entonces esto podría ser, así como se llama ahora Boot2Gecko, podría ser un Boot2WebKit, digamos. No está pensado para que solo sea usado por Gecko y que los desarrolladores tengan que entonces pertenecer o trabajar solo con las tecnologías de Mozilla, ¿no? Porque yo creo que todo este movimiento es importante, no como un sistema operativo para competir con el resto, sino como un toque de atención a los sistemas operativos actuales. Si bien es cierto que, por ejemplo, en los sistemas operativos móviles se ve más, creo que también es un toque de atención para los sistemas operativos de escritorio. El problema que decías con las aplicaciones que se tienen, por así decirlo, cerrados a un mercado de aplicaciones concreto en cada plataforma, creo que es por donde más se va a ver todo este tema de Boot2Gecko. Pero yo creo que en un futuro también la idea es que los desarrolladores puedan crear una aplicación realmente multiplataforma basada en estándares, que es realmente la web, desde hacer una aplicación web y que pueda interactuar pues con el hardware de tu equipo, ya sea un dispositivo móvil o sea un portátil o sea un sobremesa. Claro, además con el tema de las aplicaciones es donde en verdad se ve el monopolio que se tiene en el mercado, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando los usuarios del iPhone empiezan a comprar aplicaciones y aplicaciones para su teléfono o el iPad, el día que ellos se quieran pasar a Android, por ejemplo, se van a encontrar con que todas esas aplicaciones que ellos compraron y que supuestamente son los dueños, no las van a poder utilizar. Entonces, por ahí yo creo que también este sistema, que esta idea que trae Mozilla, también ayuda a despertar eso, ¿no? Lo que bien decía Nuqueador, de que el desarrollador haga aplicaciones que sean realmente multiplataforma y que cuando uno las compre, o sea, cuando uno se decide a comprarlas, esa aplicación la pueda seguir utilizando en otros dispositivos. Entonces yo creo que es un llamado también a eso, ¿no? A reflexionar sobre de quién es la aplicación y todo este tema. Además yo creo que entrará mucho en relación con todo el web store que se quiere montar de parte de Mozilla, ¿verdad? Sí, creo, cuando estuvo Chris Hoffman acá en Argentina la semana pasada, una de las cosas, de las temáticas que más repetía era, digamos, cómo Mozilla se plantea seguir trabajando en pos de su misión, que es la apertura de la web y la innovación, en un nuevo contexto, un nuevo ambiente en el cual los principales competidores, por llamarlo de alguna manera, los otros principales agentes que están trabajando en este mismo ambiente, están intentando monopolizar cada uno verticalmente, digamos, ¿no? Desde los dispositivos al sistema operativo, a las aplicaciones, a las formas de hacer esas aplicaciones, a que esas aplicaciones solo puedan ser usadas de cierta manera. Por ejemplo, hoy había un comentario en la que ahora se empieza a ver con las primeras pruebas de Windows 8, que también para algunos dispositivos Windows 8 van a ser casi todas aplicaciones pseudo web, ¿no? Con estándares, pero que al mismo tiempo lo que decían es que solo se va a poder usar el motor de renderizado de Microsoft, no se va a poder usar ni WebKit, ni Gecko, ni ninguna otra cosa, con lo cual estamos llegando a un momento donde la competencia pasa a ser casi vertical, desde servicios en la nube hasta dispositivos, sistemas operativos, digamos, cada una de estas empresas quiere dar todo un servicio y que no se pueda salir de ahí. Y que entonces el objetivo de Mozilla es generar ruido y generar alternativas y opciones libres en cada uno de todos esos lugares, ¿no? En los servicios, que empezó con Firefox Sync, pero hay otros proyectos más dando vueltas, con esto Boot2Gecko para generar esto, ¿no? Generar la posibilidad de que a través de aplicaciones web uno pueda llegar a modificar el dispositivo y a utilizar el dispositivo de la forma que uno quiera, siendo, no teniendo que atarse a una compañía que le puede decir que no o que sí en cualquier momento, o cambiar esas reglas. Sí, porque como decía, se están aplicando ahora, por ejemplo, lo que decías ahora de Windows 8, se están aplicando algunas estrategias que se han utilizado en plataformas móviles para cerrar las plataformas que más o menos han sido abiertas a todo tipo de aplicaciones, como tradicionalmente han sido las sistemas operativos de escritorio. Por ejemplo, hemos visto con lo que dices de Windows 8, pero también había leído yo recientemente que solo determinadas aplicaciones podrán utilizar la iteración táctil con Windows 8, y creo que Firefox se quedaba fuera porque solo podían ser X aplicaciones que utilizaran una API de Microsoft. Y en el caso de Apple, este movimiento le ha querido hacer muy claramente con el Store, App Store, del Mac App Store, en el cual solo las aplicaciones que ellos consideran van a entrar. De hecho, las aplicaciones con licencias libres no pueden entrar por las licencias que luego te obliga el Mac App Store, no pueden estar, con lo cual nada de Firefox, nada de VLC, nada de LibreOffice, etcétera. Por eso, creo que básicamente el objetivo, como para seguir llevando adelante su misión de Mozilla en este caso, es ver cada uno de estos sectores, cada uno de estos lugares donde se está poniendo en riesgo la posibilidad de trabajar libremente con las plataformas que cada uno quiere, y generando alternativas que sean fáciles de usar y que además cualquiera pueda participar y cualquiera pueda modificar, digamos. Todos estos proyectos, Boot2Gecko, Web API, son la idea es que primero se desarrollan de forma abierta y después se van a postular como estándares. Entonces, digamos que sí, para que los implemente cualquier fabricante. Exactamente. Entonces, bueno, también eso es otra de las ventajas, ¿no? ¿Vosotros creéis que el resto de fabricantes van a hacer movimiento, van a hacer como siempre y van a ignorar esto hasta que realmente sea un 8 que la gente pida? Y por cómo viene siendo el mercado hoy en día, yo creo que lo van a ignorar en un principio. Por ahí se pueden unir esfuerzos con Google, viste que por ahí es el más flexible en todo esto, o es el que al menos nos quiere hacer sentir eso, y tal vez se comunique con Mozilla y estaría bueno que empiecen a trabajar de manera conjunta. Pero la historia nos dice de que lo van a ignorar un tiempo largo y van a ir viendo qué color va tomando. Pero esperemos que recapaciten y que el usuario se haga escuchar, ¿no? Para que tomen cartas en el asunto y tomen una iniciativa como Boot2Gecko y empiecen a trabajar de manera conjunta con Mozilla. Eso es lo que espero yo, pero se me hace que todavía las empresas no tienen la mente tan abierta a todo este tipo de cuestiones. Yo creo que va a ser difícil, pero también, digamos, en general va a ser más fácil que este tipo de proyectos los tomen o los lleven adelante empresas que empiecen a ver que se están quedando por detrás. Con lo cual, su apuesta, como alguna vez fue la apuesta de Netscape de liberar el código, empresas que estén pensando o que estén viendo que se están quedando un poco atrás pueden llegar a apostar a este tipo de proyectos para terminar teniendo el apoyo de la comunidad o el apoyo de otras personas. Y después me parece que depende mucho también de algo que es otro proyecto o idea de Mozilla como misión, que tiene que ver con la educación, digamos, que tiene que ver con explicar cuáles son los posibles peligros de esto, qué es lo que haría mal al ecosistema tanto de la web como de los dispositivos tecnológicos si cualquiera de estas empresas termina triunfando o ganando y generando un monopolio. Con lo cual, me parece que hay diversos lados por los cuales atacar y mostrar cuáles serían las desventajas de que cualquiera de estos proyectos monopólicos o monolíticos triunfe, y ver de qué manera trabajar a partir de eso. Quizás en alguna compañía pequeña, quizás alguna que no tenga todavía un proyecto muy, muy estándar. Lo que pasa es que también, como todavía está verde, es difícil decirlo, porque no hay nadie que pueda en este momento apostar por eso, más allá de a largo plazo. Y sabemos que también muchas de estas cosas a largo plazo después terminan fallando por la propia, o por cambios en la empresa, o por impaciencia, como pasó con el proyecto este que tenía Nokia con Migo. Migo era la que llegaron a sacar un teléfono y sí, automáticamente, justo 2 meses antes, dijeron, bueno, nada, ahora nos vamos con Microsoft, y perdieron todo, digamos, Intel perdió todo el trabajo que habían hecho en Migo con Nokia, y ya no hay ningún dispositivo, por lo menos, que lo vayan a usar. Y a mí lo que más interesante me parece de todo este movimiento de las web apps, que al final son aplicaciones web que van a tener casi tanto acceso como las aplicaciones de escritorio, es que van a fomentar mucho más el desarrollo y la innovación, porque mucha más gente podrá estar en el mercado. Porque actualmente, pues, para estar en el mercado, pues hay que tener dinero para publicar en los mercados. Es muy difícil poder publicar y tener un desarrollo para varias plataformas. Y con esto, y además que ya lo estamos viendo desde hace un tiempo, aunque las páginas web no han llegado al punto de que tengan, que sean casi nativas, que puedan acceder al hardware como las aplicaciones de escritorio, cada vez tienen más potencia gracias a las cosas que se han ido implementando en los navegadores modernos. Hay HTML5, CSS3, etcétera. Yo creo que los grandes beneficiados van a ser los usuarios, porque van a poder tener aplicaciones sin depender del sistema operativo. Y también para las empresas grandes, porque estamos hablando de que puede beneficiar a empresas pequeñas, desarrollos independientes, pero ¿por qué no? Aplicaciones grandes que tengan mucho, mucho presupuesto, pues también les irá mejor y les será más fácil poder realizar una vez el desarrollo y que esté disponible para mucha más gente, para todos, vamos. Sí, yo creo que las aplicaciones que van a ir apareciendo y las páginas web que se van a basar por ahí en todas estas librerías que se ofrecen en BootuGecko van a ser cosas que escapan de la imaginación de uno, ¿no? Yo me imagino, por ejemplo, de repente las redes sociales, todas las cosas que uno va a poder hacer accediendo directamente desde el sitio web al teléfono. Entonces la interacción va a ser mucho más interesante y creo que va a abrir toda una puerta que hoy no podemos ni siquiera imaginar. Creo que si se apuesta con esta iniciativa le va a hacer mucho bien a la web y sí, el usuario se va a beneficiar totalmente. No sé si queréis añadir algo más para finalizar este primer debate. Yo por ahora no. Bien, pues nada, pasamos al segundo tema de debate, mucho más breve, para finalizar este podcast, que es una campaña para mejorar la imagen de marca de Mozilla en Latinoamérica. A ver, comentadnos un poco. Bueno, básicamente de esto se habló en el encuentro en el que participé, que estuve en Brasil. Mozilla, la misma campaña que se hizo en principio en Norteamérica, que recordarán unos carteles naranjas con algunas frases como por ejemplo cerebro de .org, corazón de .org, cerebro de .com, había otras que decía todos los navegadores son rápidos pero no todos hacen el bien, etcétera, etcétera, una serie de mensajes en los que se buscaba revalorizar la pertenencia de Mozilla a ser una organización sin fines de lucro y el cual tiene un objetivo que dista mucho de un objetivo comercial, digamos, ¿no? Entonces, marcar esa diferencia de Mozilla que Mozilla tiene con los otros las otras empresas u organizaciones que crean navegadores web o que trabajan en la web o, como decíamos antes, en todos estos dispositivos, a partir de todos estos dispositivos. La idea es que, si bien esta campaña en principio así como estaba, puede funcionar en todos lados. El lema en el cual se basaba, que es que Mozilla Firefox no responde a nadie más que a vos, era un lema o un lema o una idea que tenía mucho más que ver con Norteamérica o con Estados Unidos, Canadá, que con el resto de Latinoamérica. La idea va a ser readaptar esta campaña para Latinoamérica y va a ser la primera vez que se organiza una campaña centrada, focalizada en Latinoamérica. Mañana en la charla de marketing de quincenal que hay, se va a hacer creo que la misma gente que le está preparando va a hacer una presentación, que creo es la misma que nos hicieron a nosotros en Brasil, contando un poco esta idea que acabo de decir y mostrando el nuevo lema o la nueva idea que sería para Latinoamérica. Creo que por ahí acá estaría bueno que yo mencione el trabajo que estoy realizando con los chicos de la universidad donde yo estudio. Los estudiantes de publicidad de mi universidad, para obtener su título, tienen que hacer lo que sería un trabajo de campo, ¿sí? Como si fuera una tesis, donde a ellos se les presenta una fundación y tienen que hacer una campaña publicitaria para difundirla. Entonces, después de una serie de reuniones y de trabajo con las autoridades de la universidad, logré que Mozilla sea esta fundación para la cual estos estudiantes tienen que organizar las campañas publicitarias, ¿no? Esto lo arranqué el mes pasado. Son alrededor de 14 grupos, cada uno de 13 personas. Y la buena noticia es que justamente ayer y hoy me estuvieron entregando los briefs, ¿sí? Los briefs publicitarios donde estos grupos me empezaron a plantear las distintas ideas para hacer las campañas publicitarias. Y realmente creo que es una iniciativa muy buena para que se empiece a hacer en las universidades. Invitamos a todos los oyentes que tienen ganas de llevar una iniciativa así, estudiantes de publicidad o profesores, o por ahí gente que de la comunidad de Mozilla que tiene ganas de hacer esto, que si tienen ganas de llevarlo a cabo, se contacte con nosotros y empezar a ver de qué manera lo podemos trabajar. La idea es que se empiecen a hacer campañas de publicidad en Argentina para empezar a posicionar aún más a Firefox y no dejar tan desprotegido a nuestro mercado, ¿no? Porque ya sabemos que Google viene con todo para América Latina y quiere posicionarse. Entonces, frente a todo esto, se planteó todo este trabajo y entonces estamos haciendo todas estas campañas. Así que los invito a que se pongan en contacto, me pueden mandar un mail o cualquiera de los chicos y ver de qué manera lo podemos llevar a cabo en sus países. Daimidis, ¿se ha definido ya exactamente cómo va a ser la campaña o todavía no se sabe o quiere ser una sorpresa o cómo va? No, en verdad no se definió todavía, está en los primeros pasos. Lo que se pensó en un principio es este recambio de lema, sacarlo un poco de la individualidad. Digamos, básicamente lo que se pensaba es que el lema que se utilizó en Estados Unidos o en Norteamérica, este Firefox no responde a nadie más que vos, era un poco individualista y que Latinoamérica en general se maneja de una forma un poco más comunitaria, un poco más abierta, plural, un poco más, sí, colaborativa, o plural, como bien dice Santiago. Entonces, la idea es sacarlo un poco de esa mirada más individual. La idea, como todo lo que está organizado dentro de Mozilla, es que participe la comunidad. Así que básicamente lo que se hizo ahí en Brasil fue tirar un poco estas primeras ideas, ver qué opinaban los chicos en Brasil y a partir de eso cómo pensaban que en Brasil podía llegar a llevarse adelante. Y después la idea en principio era apuntar a Brasil y Argentina en un primer paso, pero las dos partes, digamos, se están buscando frases o ideas que se puedan escribir de ambas formas, tanto en portugués como en español, cosa de que sea fácil llevar la misma campaña a toda Latinoamérica y no solo a estos dos países, ¿no? Ajá. Creo que va, ¿alguno tiene algo más para agregar sobre este tema o quieren ir cerrando, chicos? No, yo sobre este tema nada más. Yo lo único es que obviamente eso, mañana se va a hacer como la primera presentación en esta charla de marketing y que seguramente después sí se va a abrir mucho más al trabajo colaborativo típico de Mozilla, ¿no? Un trabajo abierto, no se está pensando en salir con una campaña ya totalmente cerrada y en la cual la comunidad no tenga ninguna posibilidad de opinar. Eso me parece genial. Sí, antes de cerrar, me gustaría recordar un par de eventos que va a haber pendientes que yo creo que sí que merecería la pena en todos los podcasts, si hay algún evento pendiente, comentarlo a la audiencia. Y por lo que veo en el calendario de eventos, tenemos el día 23 de septiembre, que posiblemente, claro, ya haya pasado cuando publiquemos este podcast, se va a celebrar el Mozilla Day en Nicaragua, que lo organizará la gente de que está empezando a hacer allí comunidad. No sé si habíais hablado ya con ellos o teníais conocimiento de ello. Sí, también habíamos hablado un poco de esto en algunos podcasts anteriores. Y bueno, invitamos a toda la gente de Nicaragua que esté en ese evento del 23 o que nos esté escuchando, que se pongan en contacto con nosotros para que empiecen a formar parte de la comunidad de Nicaragua, que realmente están haciendo un trabajo excelente. Tienen muchas ganas de hacer cosas y están organizando ya. Este es el tercer evento que están organizando, así que los invitamos a todos los hermanos nicaragüenses a que se sumen a la comunidad. Y el próximo jueves 29 de septiembre, personalmente me voy a encargar de organizar un ModPub en Valladolid, en España, y que se tratará más o menos de, pues eso, de una reunión informal, como suelen ser todos los ModPubs, para pues a charlar sobre lo que normalmente también charlamos aquí en el podcast, que es la web abierta, el software libre, pues todas las tecnologías web abiertas, pues HTML5, WebGL, aplicaciones web, etcétera. Como digo, va a ser una reunión bastante informal. Os pondremos en el guión del podcast el enlace para inscribirse al evento, aunque no es obligatorio, pero siempre nos viene bien para saber más o menos si nos vamos a pasar de aforo. Y nada, invitar a toda la gente de la zona cercana de aquí de Valladolid, pues que se acerque, se tome unas cervezas y charremos un poco, porque además vamos a tener la gran oportunidad de que la gente de Wikimedia en España, que tiene la sede aquí también en Valladolid, pues está muy interesada en asistir y nos vamos a reunir un grupo bastante majo. Creo que igual esto va, se va a publicar después, pero este sábado, por si acaso, el sábado 24, se hace el Software Freedom Day en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, y ahí estaremos Santiago y yo dando charlas a la tarde, creo que es de 2 a 3 y de 3 a 4 las dos charlas. Igual el evento empieza desde las 10 de la mañana con diversas charlas en dos aulas diferentes cada uno. Así que nada, si llega a salir antes están invitados, y si llega a salir después seguramente pondremos entre los enlaces de este podcast los enlaces a las charlas que dimos, así se pueden dar una idea de qué hablamos. Y ya que estamos, invitemos a todos los argentinos que nos están escuchando a sumarse a la comunidad, se ponen en contacto con nosotros y ya buscamos de qué manera pueden empezar a colaborar. Y nada más, como siempre os vamos a recordar la dirección del podcast, que es mozilla-hispano.org/podcast, que nos podéis enviar vuestros correos o vuestros audiocorreos a podcast@mozilla-hispano.org, que no hemos recibido todavía ningún audiocorreo, y a lo mejor al primero que nos envía audiocorreo tenemos un detalle con él, ¿a que sí, chicos? Seguro, le vamos a enviar algo. Y en las redes sociales estamos presentes en twitter.com/mozilla/hispano, facebook.com/mozillahispano todo junto, y también en nuestro canal de YouTube, que es youtube.com/mozillahispano todo junto. Estamos presentes en iTunes, estamos presentes en Miro, con lo cual si nos escucháis desde ahí, pues os agradeceríamos un comentario, una puntuación y nada más. Por mi parte ha sido todo, he sido Rubén Martín. Y yo Santiago Holman. Guillermo Movia. Y nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego. Hasta luego. Chao.